En esta vida hice lo que pude. No sé si hice poco, quizás mucho. Santo y esto lo comprende Dios, lo comprende Dios. Fui caminando con lluvia y con viento, viví la risa y también el llanto, y muchas de esas veces me quedé muy solo yo, y pude seguir todo siempre al modo mío, al modo mío, al modo mío. No sé si lo creerás, al modo mío, al modo mío, al modo mío. Quizás me equivoqué, al modo mío. Apareces de improviso y en un momento das color a todo. Es tan distinto e importante que tengo temor, que tengo temor. Y quizás si yo podré decirte que te amo al modo mío, al modo mío, al modo mío. Una vez más aún, al modo mío, al modo mío, al modo mío. Y al fin llegaste tú, tu amor mío.